pequeño, su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Cuando giras. Cuando giras hay veces que se para. Ay, se para. Uy. Oh, ay. Nos han cogido en bragas. A ti. Bueno, a ti. Yo llevo un tanguilla de leopardo. Yo voy en plan comando. Sí, así no. Uy. Comando actualidad. Así vestimos en chanfaina. ¿Estás usted loco? Sí. Así vestimos en chanfaina bizarra. En Quack FM 103.4 o quackfm.org. Bienvenido, Pablo. ¿Pero por qué resumes tan rápido? Si ni que tuviéramos prisa. Vamos con calma, Jorín. Sí, ahora vas a tener tú. ¿Desde cuándo se ha caracterizado este programa por su dinamismo? Desde nunca. ¿Desde nunca? No. Y vamos a dejar de ser fieles a nuestra esencia ahora, hoy, día 10 de febrero del 2011. ¿De qué mes? De febrero. Febrero. De febrero. Que viene después de enero. O sea, que... Estamos en febrero. Cambia de vocal, hombre. Que va el lunes es San Cobardín. ¿San Cobardín? Por cierto, esto es chanfaina bizarra, ¿no? Sí. Creo que lo dije. Vale, ya te digo. Ay, San Cobardín. No, eso debe ser el 14 de febrero. El 14 de febrero. Ah, porque es completamente opuesto. Claro. Está en el otro lado, escondido. No, pero yo creo que cada vez la gente es menos valiente. ¿Ves por qué voy diciendo las cosas que son rápido? Bueno, eso. Bienvenidos al programa número 140. Ya estamos por ahí, ¿no? No lo sé. Digo 140. Tengo que ir contratando al contable y luego ya. Sí. Al contable. Bueno, al contador. Antonio, ¿podemos prometer que hoy van a estar los programas subidos? Prometo. ¿De verdad? Podemos prometerlo. Otra cosa es que mintamos. Quedan 4 horas. Lo hemos prometido. Quedan 4 horas. Prometer nunca. Bueno, hoy quiere decir antes de mañana, antes del amanecer de mañana, antes del orto. Antes del orto. Sí. Alba. Se dice orto. Alba. ¿En galego es orto? ¡Alba! ¡Orto! A mí eso es orto. Un saludo a todas las personas que se llaman orto. Y orto para ti. Gracias. ¿Dónde nos puede saludar la gente? Al correo. ¿Que el correo qué es? Un verbo. Aparte de un verbo, ¿qué es? Un recipiente. No. El correo son muchas cosas. Yo corroigo. Por ejemplo, es el masculino de correa. Es el singular de correos. Sí. Es el... Sí, un correo. Correo certificado. Está bien dicho. Certificadísimo. Bien. Macarena. Me haces un corazón con las manos. Claro, soy Di María. Eres Di María. Correcto. María. Di María. El correo nuestro, nuestra dirección. chanfainabizarra@gmail.com. Pero que se escribe con A. Y por cierto, mail. Y luego hablaremos, pero tuvimos avalanche de mails. Pero hay que escribirlo sensualmente, como lo he dicho. Sensualmente, hay que escribirlos mientras piensas así lo que estás escribiendo. Vale. Si no nos vamos a ver. Aparte de escribirnos mails sensuales, nos puedes agregar a esa misma dirección, chanfainabizarra@gmail.com, sí, al Messenger. Ajá. Messenger, que estamos ahora mismo ahí online. Online, sí. ¿Cómo puede hablar en directo también la gente con nosotros ahora mismo? Nos puede llamar directamente. ¡Llámenos! ¡Oh! ¿Qué quieres participar? De hecho, sería la primera llamada del año. El teléfono de aludidos. Y de una temporada. Teléfono... Incluso de dos años. Incluso de, sí, de dos. No, 981. No, mentira. Que hace este año sí. Claro, y de hecho, me llamasteis a mí y no cogí. Claro, mucho mejor. Bueno, no, pero tenía el móvil fue en este año. Sí, fue este año. ¿Y a qué teléfono llamé yo? Al 981-1670-00. Con la extensión 2232. Gracias, Antonio. Ya lo sabía. Repetimos: 981-1670-00. Yo creo que al decirlo tres personas distintas, como que pierde la cohesión. Yo creo que es mejor decirlo cada uno entero una vez. Vale. Pues ya lo he dicho, así que 981-1670-00. Ah, lo he pillado al vuelo. Con la extensión 2231. Dos, no, dos. Oye. 2232. Está el del 2231 haciendo tu porque creo que no funciona. Sí, está ahí con el teléfono de la. Aparte, de la ¿qué otra manera es para hablar con nosotros ahora mismo directamente? Facebook. Facebo. El cara libro. Buscad chanfaina bizarra, separado, y ahí estamos. Ahora mismo online. facebook.com/chanfainabizarra, creo. Pruébalo. ¿Tú crees? Yo creo que sale el Facebook. ¿Tú crees? Yo creo. Sí. Ajá. Yo creo en muchas cosas. Ay, ay, ay, ay. Sí, sí. Vale. Es que no os puedo dar placer a los dos por igual. En fin, estamos hablando de cosas. Parar de decir piecitos. Bien, pues aparte de hablar en chat, ¿cómo directamente me gusta nos puede dejar la película en busca de hablar encantado? Ay, sí. Dios. ¿Quién nunca ha visto esa película? Guarda contenido. Al menos de sus múltiples movidas. Bien. Yo tengo en VHS, una de las dos y tres. En VHS las 5 o 6 primeras, creo. Pues eso, que nos agregues a Facebook, a Chanfaina Bizarra, todo separado. Y también para comentarnos y ahora el chat. Pueden agregarnos a 20. A 20 te iba a decir yo. No les vamos a hacer ni caso. Pueden agregarnos a Hi-Fi. A 20 que yo lo estoy mal. A ver, una cosa. Quiero mandar un mensaje. Quiero mandar un mensaje a Lucía Pita, que me está llamando al móvil. Este no es un método de contacto para la radio. No. No, mi móvil no lo es. Pínchala. No. Trepa acá. Llámala. Trepa acá. No. Sin el consentimiento de la gente no podemos meter. ¿Cómo que no? De la gente. No hemos traído a ningún policía. Sin sentimiento. De la gente. A tumba abierta. De la gente, el manager de Lucía. Sin sentimiento. Correcto. Y a tumba abierta. Muy bien. Lo mismo te digo una cosa, te digo la otra. Se nos queda una cosa, la super macro página que va a estar delante del teléfono. Sí, superpagina.com. No, de hecho ahora es supermacropagina.com. Correcto. Que no funciona. Correcto. Que chanfaina.cuacfm.org. Efectivamente. Ahí estamos. Y hoy. Esta noche estarán todos los programas. Antes del toque del orto. Sin comentarios, muchos de ellos. El último sí. Pero el resto, ala. Programa día del tal, del cual, del tal. Programa cual. Y foto ilustrativa. No, ¿qué foto? Sí. Bueno, foto del número. Correcto. Vale. O ponemos la misma foto. Cuidado con el programa después del 4. ¡Ay, no más! Pero puedes poner una foto nuestra. ¿De quién eres? Ya he visto algunas fotos nuestras subidas por ahí. ¡Ay, sí! ¿Qué tal si dejamos estos excelentes chicos seguir haciendo el programa? ¡Ándale! Pues sería estupendo. Así como que maravilloso. Podemos aprovechar ir grabando alguna película, ¿verdad? Pues más estén atentos porque pues ¡ay, vaya novedades! ¡Ay, Guacamalo! ¡Vamos! ¡Oh, a por él! Bueno, a ver si podemos empezar con las noticias. Seguimos con Chanfaina. Esta gente que pasa a veces por sí, aquí. Sí, no. Hablan raro. Entran por esa puerta, salen por la otra. Y ya no, ya desaparece. Ey, se me ocurre. Podemos grabar una escena. ¿Y qué estamos nosotros en nuestro propio programa informando de las noticias del profesor Guacamalo? Habrá que preguntarle a los sería verídico. Seguimos con la reunión de guionistas. Sí, seguimos las noticias. Off the record, sí. Yeah, okay. ¿Algo más que decir? Sí, nos nada. Puedes escuchar por eso. Ya lo dijiste, internet, www.guacfm.org. O quizá los viernes a las 8 de la mañana también. Mañana a las 8 de la mañana otra vez. Sí, sí. Saludo a la gente madrugadora. ¿Habéis aprendido algo esta semana? Oh, ya quieres con lo de aprender. ¿Habéis aprendido algo esta semana? Sí. Sí, sí. ¿Ha dicho que sí? ¿Qué aprendiste esta semana? A mí, espera, ¿qué me habían contestado? Que había sido buenísimo. Fue muy, muy, muy bueno. Yo aprendí que no se puede comer en el trabajo sin luego tener un sitio donde echar la siesta. Es verdad. Estuve planteándome ir a hablar con Roca a la vez que dormía, pero dije no. No. No es buena idea. Por cierto, ¿nunca os ha pasado cuando estáis descompuestos y entonces vais ahí y hace... Chanfaina Bizarra nos hace respuestas. Responsable de dónde va la caquita de Pablo. Sí. Tienes que haberme cortado antes. Hay gente con la merienda tomando nocilla, ¿sabes? Y hay gente, no caga, hay decir. Gente con la nocilla tomando la merienda. Correcto. Que es incluso peor. Vamos con las noticias. Ah, por cierto, sí, tengo que una cosa rápida. Tengo que hacer publicidad. No se puede. No se puede. Cuidado. Bueno, pero no publicidad. No se puede. De una página, de un blog, eltuertozurdo.com. El tuerto. No te paga nada, ¿no? Un compañero de trabajo. Tu orto zurdo. El tuerto. Ah, el tuerto. El tuerto zurdo. Que es un blog de fotografía que tiene fotos muy bonitas. Y que os paséis a verlo. Tuerto, zurdo. Y que mañana me va a invitar a una tapa. Por hacer esto. Vale, un saludo. Eso lo tenías que omitir. Sí, eso es porque eso es justo Dios, lo que no se puede hacer. Nos van a echar. Pero si esto no es publicidad. Ay, es ay, como ay, si ay, digo... Ay, ay, noticias bizarras. Oh. ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué pasó? Ah, ya está. Está bueno. Cargadita noticia esta semana, ¿eh? ¿Le das tú o le doy yo? Le doy yo. Venga, yo dale. Yo le daba, ¿eh? Venga, dale. Allá voy. ¿Qué pasó? La gente cuyo apellido empieza por Z... Lo vi. Compra lo vi. Más compulsivamente que los de la A. Lo vi. Por ejemplo. Por ejemplo, Zapatero... Sí, o... Gasta más que... Aznar. Que ¡Ah! ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Perdón! ¡La panacea! ¡Eureka! ¡Eureka! Por ejemplo, las personas cuyo apellido comienza con una letra cercana al no, final... No, pero tiene joder, qué sí, coña. Sí, ya lo sé. Cercana al final del alfabeto, reacciona más rápidamente a la oportunidad de comprar algo que aquellas cuya inicial está cerca de la A. No te creo nada. Según un estudio reciente sobre los comportamientos del consumidor. ¿Qué? No te comportas. No, yo no soy consumidor. No te comportas. No. Tú tienes comportamientos. Bueno... Esta característica parece ocurrirles a las personas respecto a los apellidos que tuvieron en su infancia y no a sus nombres de adultos, en caso de que hubieran cambiado. Esta salvedad lleva a los autores del estudio a formular la hipótesis. Hipótesis, me encanta esa los palabra. Autores del estudio son como ellos, que hicieron el estudio. Sí, yo puse mi granito de arena. Pero fui a la playa y me quedo así unos... En el zapato, lo vaciaste aquí. En Riazor Imposible, que son gravilla. No, son rocas. Tampoco bueno, es tan grave. ¿La gravilla qué es? Piedrecitas. Roquilla. Roquilla oye, gallego. Oye, son roquillas. No roquillas. No. Bueno, entonces nosotros tenemos unas olivas. Basta ya. Dale, cañas. Dale, basta ya. Esta salvedad lleva a los autores del estudio a formular la hipótesis. Hipótesis, me encanta esto. Eso no existe. Hipótesis. De que tal comportamiento puede ser una reacción a la forma en que se ordena el mundo durante la infancia. Le en la cual los niños cuyos apellidos empiezan por Z están siempre al final de la fila. Mientras los A... siempre son los primeros. Pero ¿y qué tiene que ver eso? Es verdad, pues un afán de superación. De verse atrás. Se podría hacer un estudio de cómo influía la lista de clase en el desarrollo de la gente. Porque si eras el número uno, era... A ver, no voy a decir una palabra malsonante, una putada. ¿Qué? Está en la RAE. Siempre se me olvida meter... ¿Y qué pasa? Está en la RAE. Está en la RAE ya no es un insulto. Así, yo puedo hablar así. Gilipollas también está en la RAE y en cambio te tenemos aquí en el estudio. Con los murciélagos. Claro. Y coprófago también está ahí, fijo. Y las salmónicas. ¿Cómo llamar? Come mi... Y el whisky. Whisky, sí. Ah, bueno, y ¿sabéis qué? Rally es R-A-L-I. Sí, claro. Por supuesto. Manda narices. Claro. Sí. Manda, ¿y cómo va a ser? Es que es absurdo. Rally no es nada. Es que, bueno, Rally no es nada. ¿Cómo pero, no es nada? Me parece bien que la acepten, pero déjala como está. No. ¿Por qué? Porque nos invade la grafía yankee. Sí, pues los ingleses tienen siesta y fiesta en el diccionario, en el oficial. Por eso. Fiesta. No tienen fiesta, tienen fiesta. Pero no lo traducen. Es un brasileño. Es un brasileño. Fiesta. Hey, vamos, you get to Spain. So easy. En fin. Ya está, ¿no? We go to the fiesta. Bien. Eso ¿Visteis es. La Super Bowl esta semana? No, la quise escuchar. El carrusel, bueno, que no se llama carrusel ahora, no la hicieron. O sea, los que el carrusel sí que la hizo, pero lo que... Sí, pero la hicieron después de poner los... O sea, pusieron los toros, la mierda que ponen de los toros a 1:00 a.m, que a ver a quién... Bueno, espera, luego tengo otra denuncia con la Silvia, la Longueira, también. Pero bueno, hoy voy con otra. Rápido, ¿eh? No, pero... Pues resulta que este año el himno nacional, siempre lo canta así un famosillo artista, tal. Este año le toca a Cristina Aguilera. ¿Qué? Así, ¿no? Pero con la mano así. ¿Qué? ¿Eres Bumburi tú ahora? Con ¿no? la mano levantada. Luego tendremos a Bumburi. Camino a Soria. Pues resulta que un error... La Cristina Aguilera se equivocó al cantar el himno en la Super Bowl. La Rañaga. No, un vasco. Oh, cállate, hombre. Pero no es de un vasco. No. ¿Cómo se llama? Camino a Soria. ¿Quién? ¿Quién es internet? El de Camino a Soria. Paco Soria. Sí, Martín de Soria. ¿Qué va? No vas desencaminado. Bueno, un error. Es vasco, seguro. Sí. Un error de la estrella del pop, Cristina Aguilera, en la interpretación del himno nacional de EEUU, marcó el inicio de los Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano el domingo en Dallas. La estadounidense de ascendencia ecuatoriana, ¿sabéis que era ecuatoriana Cristina Aguilera? ¿Cómo? ¿De la Quito? Estadounidense, no. ¿De qué? Gabinete Caligari. Hombre, pero qué mola el tío de Gabinete Caligari. Pues resulta que Cristina Aguilera se olvidó de un cacho de una línea del himno norteamericano en la ceremonia que dio comienzo al partido y trató de tapar el error con un elegante gorjeo. Repitamos otra vez la palabra gorjeo. Me gusta gorjeo. Ya lo sé. Gorjeo. Gorjea el brebaje del conato de amonestación. Gorgeo era el hijo de Neo no. y Morfeo. Gorgeo. Gorgeó desde el brebaje y por ello hizo un conato de amonestarlo. Bueno. Imbécil. Bueno. Por bueno, los aficionados que no le hicieron sentir el fallo y le aplaudieron con entusiasmo. Dicen que otro problema inesperado que fue la pobre calidad del audio en el espectáculo de medio tiempo a cargo del grupo Hip Hop Black Eyed Peas. No te entiendo nada. Que fue la pobre calidad de audio. No oigo nada. No te entiendo Pero yo creo que no era eso, simplemente que Black Eyed Peas suenan así. Yo es una teoría. Pero en fin. Si no os gusta este comentario de Black Eyed Peas, lo ponéis por aquí en el Facebook. ¿Qué ¿Y más si noticias? No, vienes y me dices ¡Urrutia! Coño, Jaime Urrutia. Mira. José Luis, mira. No me gusta. Un día me acordaré y contaré todos los tacos que dice. Bueno, perdona, hacemos un curiosity con ellos. No hago ni 10. No digo ni 10 en todo el programa. Llevas y además son light. Sí. Venga, dale. La comida síndrome. Para inhalar, una solución para no coger peso. Una bocanada de vapor. Matías Prats. Camarillo. Una solución para no coger peso. Una bocanada de vapor sustituye a los alimentos sólidos. Lewaf es un revolucionario dispositivo que pretende ser el sustituto de la comida tradicional. Lewaf es una red social. Sí, creada por Ryan. El profesor David Edwards de la Universidad de Harvard ha creado esta máquina que convierte en vapor cualquier tipo de alimento. Tal y como informa el diario Daily Mail, el dispositivo en sí es similar a una pecera. En ella, los alimentos se convierten en vapor que es inhalado por los consumidores por medio de una pajita de cristal. Según su creador, lo bueno de este sistema es que cada respiración apenas contiene calorías, por lo que se puede inhalar todo el tiempo que se quiera sin aumentar de peso. Imagina un restaurante donde, en lugar de sentarte en una mesa, caminas de una habitación a otra respirando en cada una un sabor diferente, ha comentado Edwards. Además, su creador ha asegurado que el invento puede usarse incluso con bebidas alcohólicas. Las bebidas con sabores fuertes, como el whisky, funcionan bien. Lo único que hay que hacer es verter 50 mililitros de la bebida que se desee en la máquina, ha explicado. De momento, en el mundo solo existen dos dispositivos, aunque su inventor espera que se empiece a comercializar el próximo otoño. Se te va un poco, ¿no? Gracias, Gasset, por comentarnos algo. Ortega no vino. Ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás. O por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos. En fin, gracias. Que conste que estaba haciendo más de... Hay un reportero, un enviado especial a Estados Unidos, o Londres, que habla también así. ¿Cómo que estabas haciendo? Estaba hablando Gasset. Ah, es cierto. Por cierto, nos dicen que no funciona la web. ¿No funciona la web? ¿Cuál? La superpágina. No, la de... La del sonido online. La de... El streaming. No funciona la web, que no funciona el streaming. Ah. Bueno, dice que pone file not found. Ah. Bueno, pero nosotros estamos ahí. Bueno. Nosotros estamos ahí. Estamos trabajando en ello. Óyenos. Una última noticita. Tócatelas. Pálpatelas. Sí, tengo. Adelante con ello. Le digo a Gasset que venga, ¿no? Se acaba la nieve poniendo bombas. Un hombre fue denunciado por sus vecinos porque, para evitar limpiar la nieve del frente de su casa, utilizaba artefactos explosivos. Un estadounidense de la localidad de Abington enfrenta cargos por volar acumulaciones de nieve, con el fin de no tener que quitarlas con una pala, tal y como hacen todos sus vecinos. Está acusado de posesión y utilización ilegal de artefactos explosivos EIOUA incendiarios. Según el jefe de policía de Abington, David Mejensky, la fuerza recibió denuncias de los vecinos que por algún tiempo Leo J. Powers, de 23 años, estuvo deshaciéndose de los bancos de nieve con material y municiones de origen militar, incluyendo pólvoras de diversa índole. Powers, quien tiene permiso para portar armas de fuego, fue obligado... Bueno, ¿quién no? En Estados Unidos. Fue obligado a entregar todo el material peligroso, su pistola y una escopeta. He revocado su licencia para portar armas. Mientras tanto, estamos investigando de dónde sacó todo ese arsenal. O sea, el tío tenía nieve en la entrada, en el Porsche. En su Porsche. No. Porsche, en su Porsche. En su Porsche. No, el Porsche es el Porsche. A lo mejor, pero a lo mejor también tenía. Si tenía un Porsche, probablemente lo tuviera. Puede tener el Porsche, en el Porsche. En el Porsche puede tener el Porsche. Y no se saca otra cosa que hacerla volar por los aires con explosivos. Nada, lo típico. Bueno, hay gente que hace cosas peores, o sea que. ¡Pum! ¡Ay! En fin. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ey! No hagas. ¡Qué susto! No hagas eso nunca más. Estaba quitando nieve. Haber elegido muerte. Ah, luego tienes que contar un chiste, tú, ¿no? Yeah, pero solo cuando acabe el programa y no me dejéis. Vale. Porque viene Casamelo o quien sea. Me gusta. En fin, hasta aquí las noticias de hoy. Seguimos con. ¡Chanfaina! Oh. Canciones cantadas por Bunbury. A ver cómo sale esto. Vamos, Bunbury. Llevan con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de jugar a los dos. A los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Eloy, Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, los sueños del balón. Benji, Oliver, el sueño es su pasión y el fútbol también. Lady, Lady Blue. Y no sé cómo sigue la letra, así que ir con otra sección. Cold all Americans of above average intelligence, college graduates, apply today. Bienvenidos al circuito cerrado de pruebas de. Bueno, hoy. Vamos. Hoy tenemos que cambiar el nombre de esta sección. No es denuncia, es lo que a Pablo le saca de sus casillas. No. Esto sí que es denuncia. No, prohibido decir palabrotas. Vale. Joder. No. Hostia, ya, ¿eh? Vale. Palabrotas no voy a decir. Coño. Por mucha enie que hagas. Bien, vamos a hablar de un tema. Que me saca de mis casillas, sí. ¿Tus casillas? Es como en el parchís cuando te comen. No, a ver. No, es como en el ajedrez cuando te matan. Ah, sí. Te matan. En el ajedrez no te matan. Sí. Bueno, tú no ves cómo acaban algunas partidas. Pero tú, sí. Esas son las partidas que juegas tú en real. No, en plan, como los belenes vivientes, ¿no? Ajedrez viviente. Nah, si gano les perdono la vida. Vale. Aunque bueno, yo no sé si es ajedrez viviente porque muere la tema, gente. Tema. Iba a decir periódico. No. El Marca. Uy. Sí, en un periódico no. Bueno, primero vamos a poner el antecedente. Bueno, voy a leer la noticia. Esto está sacado de una peña de la Real Sociedad, de la página de una peña de la Real Sociedad. Ajá. Que tituló un artículo por el pasado partido de fútbol Madrid de este domingo, sí. ¿Quieres decir la Real Sociedad del equipo de fútbol o la sociedad real de nuestro país? No, el equipo de fútbol. No. Real Sociedad, ah, vale. Fútbol Club. Club de fútbol. Sociedad que juega en Anoeta. En Anoeta. Primera división. Sí. Ah, no. Y la alineación no te la digo porque me estaría columpiando un poco, ¿no? Muy bien. Pero sí. Te puedo decir que el portero es Bravo. Bravo, ya está, ya me llega. Bravo, vale. ¿Qué pasó con Griezmann? Arriba, ¿qué? Tamudo, Llorente. Sí, Zurutuza, Aramburu. Zurutuza, sí. Aramburu, para de pensar en el comunio. Vamos, bueno. A ver, ¿qué pasó en el Real Sociedad? Bien, titulan así. ¿Dónde está, Alonso, ¿dónde está el Marca ahora? El diario deportivo no hace mención a los cánticos y a la pancarta del Bernabéu. El diario Marca, líder de ventas en España, no hace ni una sola mención en el día de hoy, bueno, por el lunes pasado sería, sobre sí. Los cánticos de los aficionados madridistas en el día de ayer, en el partido frente a la Real Sociedad. En el estadio madrileño, bueno, tengo que decir tacos, pero cito textualmente, pudo escucharse cosas como... Puedes censurarte al final. Bien, vosotros realistas sois los terroristas, los ya manidos puto vasco el que no vote, Euskal, Presoak, cámara de gas, y los consiguientes cánticos en referencia a la muerte de Aitor Zabaleta, que se produjo a pocos kilómetros del escenario del partido. Fue, creo que había sido un Real Sociedad Atlético de Madrid que había muerto un aficionado de la Real Sociedad. Bien. Entonces dicen ahora, ¿dónde está ahora el diario Marca? Que se autonombró juez de la antiviolencia deportiva en este país en el partido de Anoeta frente al Atlético de Madrid, Real Sociedad Atlético de Madrid, donde en portada este panfleto propagandístico de la meseta no he dicho ningún taco. No, sí me gustó. Donde en portada publicó la recomendación de cerrar el estadio de Anoeta, el estadio Donostierra, por los gritos de un sector del público de Anoeta que gritó españoles hijos de puta. Que tampoco está bien. No, tampoco está bien, pero lo mismo es una cosa, el mismo correcto, una correcto, que la otra. Correcto. No solo en el TVO del Madrid, pero hoy quería comprobar si realmente este panfleto, mira, concuerda conmigo, usa la misma vara para medir, está claro que no, pero tampoco es una sorpresa. No. Otro de los aspectos destacables, fuera de los estrictamente deportivos, fue una pancarta, es que ya me caliento, una pancarta de unos 20 metros que se desplegó en uno de los fondos del Santiago Bernabéu, precisamente el que ocupan los Ultrasur, que otra cosa, digamos que no son rojillos esa gente. Blancos. En ella podía leerse: al contrario que vosotros, nosotros estamos con las víctimas. Bueno, en fin. Sigo leyendo. En clara referencia al apoyo que algunos jugadores de la Real Sociedad realizaron a la manifestación solicitando el acercamiento de los presos vascos. Los seguidores de la Real que se desplazaron hasta Madrid tuvieron que enseñar, es que esto me parece, bueno, tuvieron que enseñar una a una cada pancarta y bandera que llevaban y explicar si alguna de ellas estaba en euskera, lo que significaba hasta en dos ocasiones antes de poder colocarla en la grada. O sea, ahora ya no es que no te dejen entrar con objetos que arrojadizos o con armas, no. No puedes llevar una pancarta en vasco sin explicarle lo que significa. No puedes. Y si no, bueno, en fin. El Real Madrid sin duda no utiliza tampoco la misma seguridad para los que ya están en el estadio y que ocupan su localidad cada 15 días, porque seguramente esta pancarta de los Ultrasur ya estaba en el Bernabéu desde día antes, o me atrevo a pensar que incluso se hizo dentro del estadio por este grupo de seguidores. O sea, es que el panfleto este, el Marca, con su redactor jefe a la cabeza, el Eduardo Inda, que se va de iluminado, de catedrático, y no tiene ni puñetera idea de fútbol, hombre, pero ni de pajolera idea. Iluminado sí, porque tiene así como entradillas. Puñetera no es una palabrota, No está notando eso. Bueno. Creo que vamos de vascos. Bueno, depende. Ni repajolera idea de fútbol, y además sienta cátedra. Y en cuanto en un campo le dicen algo, ya sea a Pepe, a Cristiano Ronaldo, a Mourinho, a no sé qué, es portada en el Marca. Bueno, pero yo no solo portada en el Marca. Es con lo que hablan los deportes de Antena 3 o de Telecinco o la madre que los parió. Pero es que ya está bien. Me cago en la leche, Merche, me cago en la leche. Es que... Y luego, cuando, claro, las pancartitas que se marcan los Ultrasur... Que algunas se marcan. Sí, efectivamente. Que algunas de ellas son poco menos que inconstitucionales, ya por no ir más lejos, pero son unos burros, unos fachas. Y que aún encima tengan las santas narices de decir algo de otras aficiones cuando ellos tienen lo peor está en la maldita meseta. Jolín, ese nido de polución, que así se... Oye, bueno, que ahora les dieron el toque de que dejaran de usar tanto coche, que parece ser que se contamina mucho. En fin, yo solo digo que, bueno, nada, da igual. Que imprimáis la edición del Marca de Internet y la repartáis por la calle. Y a tomar por... Pero es eso, ¿qué más da? Pero para que no lo compren el diario. No, eso no va a pasar. Bueno, pero me da igual, o sea, que dan mucho asco. Prensa madridista, iros a tomar viento fresco. Y Eduardo Inda, métete un dedo en el culo y tírate al mar. Si te parece... Porque no tienes. Tienes un río contaminado, que es lo único que tienes allí. No tiene dedo. Si te parece, hay un grupo de Facebook que es por el... Pido por el abandono de Inda en el Marca del periodismo. Pero es que luego va otro peor. En el Marca solo se salva el Segurola, vale, coño. Bueno, el Serrano, para. No, vale. Oye, vamos. Que... Serrano al rodillo. Es que estas cosas me encienden. Es que está el Gaviza, ¿eh? Es que se creen que son... Que sientan cátedra. Y no tienen ni idea de fútbol y ni idea de nada. Vamos. Porque son unos... En fin. Vamos a sentar Benji, Oliver. Vamos a sentar cátedra. Luego tengo más denuncias. Que aquí tengo para todo. Hoy no. Bueno, pues para otro día. Hoy no, porque ya hemos el cupo de, vale, de gente para enfadada y ya está. Seguimos con Chanfaina, si no nos viene alguien a cerrar. Nunca. Salud. Salud. ¿Comiste rashe? No, eso fui. Yo tampoco. No. Mi compañero. Pero bueno, así un guisillo. Yo he comido un bocata tortilla con jamón muy rico, Por cierto, si algún modelista tiene algún problema, que llame. Al 981-1670-00. No intentes tapar el número por si acaso llama a alguien. No, no, que llame. 981-1670-00 con la extensión 2230. Chanfaina y Bizarra. Me lo como. Quack FM. Me lo papo. ¿Quién nunca? Cosas que a todo el mundo le han pasado alguna vez, pero. No, sin pero. Correcto, es que pero a todo el mundo le han pasado alguna vez. Pero. Le han pasado alguna vez. Correcto. Y si dice lo contrario. Claro, pero. Miente cual bellaco. Pero si dice. Si dicen que no, eso. Me gusta bellaco. A mí me gusta mentir. ¿Por qué? No, me gusta mentir. A Pablo le gustan los chicos. Es un insulto, pero no suena mal. O sea, es como muy educado. Eres un bellaco. No, es porque eres muy bello. Le llamas bella primero. ¿Estás cachorrito? Sí, o tiene mucho pelo. O tiene mucho pelo. A mí me gusta cachorrito. Pero es bellaco con B. Claro, pues es bello. No, bellaco de hermoso. ¡Hermoso! Hermosa. Sí. Hermosa. ¡Ay, qué bellaco eres! Es como decir hermoso. Te comía besos. Es como decir hermosaco. Más o menos. No, hermosaco es eso como... Eso ya me suena más a vasco. Es como... luego hermosaco es un saco hermafrodita. Bueno, ¿qué nunca? ¿Qué cosa...? ¿Qué eso? ¿Qué cosa has dilucidado? Sí. Hoy es Antonio, ¿qué piensas? Que le ocurre a todo el mundo. Hablando de dilucidar... Yo a mí no me hablo así, He pensado en grifos. Grifos. Pero no grifos. Y te entraron ganas de mear. No mitológicos. Porque ¿quién nunca ha visto un grifo? No, eso no. En un grifo. Porque hay varios tipos de grifos, ¿no? Y uno de ellos son los de pulsar. Sí, los clásicos de tal vez aseos públicos. Sí. ¿No? Bien. Sí. Y esos tienen un problema. Que la duración es... Pues depende. Boolean. Pues, ¿a quién nunca le ha pasado? No, boolean es o 0 o 1. Ah, mierda, random entonces. ¿A quién nunca le ha pasado? Vamos a no llevarlo al extremo de pulsar, ¿no? Pulsar, necesitas ¿sí? una mano para apretar. Pulsar. Una mano que te tienes que lavar. Entonces aprietas y vas a lavarte las manos y sentir que ese agua no es suficiente para quitar toda la mierda que tienes. Entonces tienes que volver a darle. Sí. Incluso en algún caso llegar a pulsar y cuando vas a meter las manos no ha salido porque ya... Ya, Es el clásico grifo cabrón. Claro, entonces tienes que mantener con una mano, lavarte la mano esa sin frotártela. Y luego apretar con el codo otro. Claro, y lavarte la mano. Entonces, si quieres jabón. Hay que ver, menudo lío. Claro, entonces. ¿Sabes? Tenían que inventar otro método. También hablando de botones de apretar. Luego tengo más. Dime. Luego, esto es por un lado los de pulsar. Sí. Que hay algunos que tienen truquillo, que tienen como una muesca, que si los giras, cuando pulsas se mantiene. ¿Qué me dices? Sí. Pero bueno, esto solo es un truqui. Pero ¿te vas a cambiar de botón? No. Ah, bueno, sigue. Y luego, tanto en unos como en los de pulsar, como en los de no pulsar, no sabes cómo de fuerte está el chorro. Eso me dijo ella. Efectivamente. Y, sí, ya sé por dónde vas y me gusta. Me gusta por dónde vas. Que te gusta que te salpiquen. ¿Te gusta que te salpiquen? No me gusta. Muchas veces abres el grifo y te sale el agua tan de sopetón que te sobresale por el lavabo. No me gusta. Y te moja. Sí, golpeo. No me gusta. Y te mojas. Y además, normalmente suele pasar que te mojas hacia la zona de la entrepierna. Efectivamente. Y quedas sin evidencia. Efectivamente. Uy. ¿Qué dices? Claro. Yeah. ¿Sabes lo bueno de esto? Que cuando vas realmente a mear y te caen las gotitas, ¿Sí? Te consuelas, te consuelas pensando en que ha sido el grifo del lavabo. No, pero es que eso pasa, o sea, bueno, desarrolla. No, ya está, desarrolla. Pero eso, ¿a quién nunca le ha pasado apretar el grifo y mojarse? Humedecerse. Lo que es la ropa. Normalmente por la zona de la entrepierna. Sí, algo así. Sí. Pues, quien diga que nunca le ha pasado esto, ¡miente! Por cierto, yo tengo otra reflexión acerca de los lavabos. De lo que viene siendo, sí, los lavabos, de los urinarios públicos, de los aseos, de la toilette, del WC. ¿Qué es? Digitorio. Es a la hora de tirar de la cisterna. Eso yo nunca sé qué hora es. Es la hora de después de mear. Ya, pero digo que nunca miro el reloj cuando voy a tirar. Bueno, bien, pues que es muchas y variadas. Cada cual con sus gustos. Pero entonces, claro, hay dos tipos principales. Está el de mear de pie y el otro que para los tíos también es de mear de pie, pero en el que puedes cagar. O sea, la taza. La taza. Está la taza y el de pared. Y el frontal, llamémoslo. Efectivamente, el frontal. Sí, de pared y de taza. De pie y de sentarse. Bien. Pues muchas veces no da asquete el hecho de tener que tirar de esa cisterna. Porque tú piensas, sí, bueno, ya sí. No solo por pensar, lo ves. Ves que está mojado. Y dices, ¿de qué está mojado eso? Ya sospechas. Chan, chan, chan. Ya, por lo pronto, desconfías de lo que puede estar. Pero es que luego, además, acabas de mear o... O sea, y quieres, tienes que ir a pulsar ahí. ¿Y quién nunca ha hecho los equilibrios? La manga del jersey. La manga del jersey, el codo. O lo que hago yo es con el pie todo. Uy. Yo en los de pie. Y hago patada de kung-fu. ¿En los de pie? En los de pie también le doy con el pie muchas veces. Lo que pasa es que hay veces que está tan alto que no puede. Por ejemplo, no, pero hay veces que está alto. ¿Sabes quién hace eso? No está pegado a la pared, sino que tienes que apretar de arriba abajo. ¿Sabes quién hace eso? ¿Quién? Kaká, en el sobaco de Benzema. ¿No viste el patadón a lo de John que le metió? No fue Kaká. Fue Hernández. Fue Hernández. Fue sí, otro tío. Es verdad. Sí. El 11. Hizo una de John. El 11. Yo hago una especie de John al botón de tirar de la cisterna. ¿Tú piensas que están ahí las tetas de Xavi Alonso? Y dices, ¡paca! Los pechitos. Pechitos. Los pechos. No tiene tetas. Tiene pechos. Bueno, yo... Tetillas. Yo en mi época... ¡No! ¡Basta ya! Te lo acabas de decir tú. No, ya. Y eso. Pues quien nunca haya hecho algún tipo de equilibrio o asquete para tirar de la cadena en un urinario público... ¡Miente! Miente. Continuamos con Chanfaina y Pizarra. Ahora necesito la colaboración. ¿Puedo yo? Hace 2 años y un día que vivo sin él. He oído que hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti, agenda. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora yo soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios y a Lady Blue. Estás mintiendo, yo quiero agenda. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. ¡Vale! ¡Bravo! Gracias, Enrique Bumbril. Maravilloso, espectacular. Me he emocionado al oírlo. ¡Esto qué charreo! Pues vamos. No oigo nada. curso de idiomas de... ¡Chanfaina Bizarra! ¡Chanfaina Bizarra! ¿Hoy? ¿Hoy? ¡Bilbao! No, sí, bueno, ¿cómo decíamos? Yo es que... Sí, la es que hacíamos algo de la capital. Capital. Y lo decíamos en español. Quiero decir, Berlín, si era alemán. Claro. Claro. Es que no sé cómo se dice... Mola esto de ensayarlo así. No sé cómo se dice Bilbao en Bilbo. Vasco. Bilbo. Es Bilbo. Sí. Es que es como es también gallego, tenía sí, la duda. Es como el tío de Frodo. Sí, correcto. Bilbo Bolseiro. Me gusta en gallego. Yo tengo o Hobbit. Yo también. Gandalf coseu casato su cachimba. Bueno, ¿en qué estamos? Idiomas. Idiomas. ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿cuánto tiempo, Antonio? How much time? Hacía una sección que no hablábamos. ¿Ves? Se me queda. How much time? How do you do? Sleeping in my car. Aprovechar. I feel like a woman. If you wanna be my lover, I'll ride with me for friends. Nos está hablando ahí. No, ahora ya pasa. Ya pasó. Bien, vamos a ir rapidito con, digamos, cosas básicas del vasco. Yesterday I was in a trouble so far away. No. Eso no. Eso no, porque hoy no es inglés. Vasco, que se conoce como euskera. Yo sé decir cosas en vasco. Carlos Arguiñano. Bien. Zarauz. Bien. Chacolí. Chapela. Chapela. Chistu. Gora. Lendakari. Chistu. Gora. Lendakari. Gora. Chistu. Lendakari. Gora. Chistu. Que alguien le da la sirena. Bueno, en fin. Vamos, que no tenemos ni papa. ¿Cómo llegamos? Así que necesitamos un curso. Bien. ¿Cómo? Lo primero, saluda a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Diciendo o hola, sea, o dándoles la mano. O simplemente meneando la mano en la o otra. O haciendo un gesto así con la cabeza como hacer el blanco. ¿Qué pasa? Uy, ¿qué pasa? Que son las 9:20 y no van a dar las... Bueno, hola. ¿Qué pasa? Decimos, Kaixo. Kaixo. ¿Qué es eso? Kaixo. Y si hay confianza, este os va a gustar. Y si hay confianza. Más confianza, más sin informal, se dice... ¡Epa! Como en griego. ¡Opa! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Aupa! ¡Opa! ¡Opa! Ahí ya vuelve Eurovisión. ¿Vale? Ya hablaremos. Ya pasó un año, Dios mío. A ver quién manda forocoches este año. En fin. Vale, eso. ¡Epa! O Kaixo. ¿Qué quieres decir? ¿How are you, Englishman? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Traducirme eso, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues, ser moduz. Ser, o sea, yo tengo la duda. Cer. La Z es que si se no pronuncia Zeta. Cerdo. O S. No lo... Zubizarreta es con Z. Yo creo que se pronuncia con Z. Claro. Me lo he preparado. Cermoduz. Cermoduz. El vasco suena agresivo. ¡Ah! Como, ¡ah! Como yo. ¡Ah! Vale, basta. Yo propongo. Tú dices una ley antitabaco. Tú eres agresivo por la Z, Jansi. ¿Y cómo buenas tardes, por ejemplo? No, vamos por más hacia abajo. Hacia abajo, vale. Claro. Me gusta la derecha. Y entonces tú te no he dicho nada. Después de preguntarle qué tal, Cermuduz te dirá: bien, gracias. O hondo, es que ricasco. Es que ricasco. Ondo, es que ricasco. Gracias. Bien, pues gracias. Yo siempre pensé que era todo seguido. Es que ricasco. Es que ricasco. Pero no, es que ric. Asco. Y asco escrito como los canis, pero sin h's al final. Esto es, si queremos preguntarle el nombre a alguien, ¿cómo hay que hacer? What is your name? Ah, no, eso no. ¿Nor Zara? Dice, no, el Berska está aquí al lado, pero Zara Nor. Se abre el telón y aparece un montón de gente. Aparece una tienda de ropa con un montón de gente dentro divirtiéndose, en plan que sota que están pasándoselo bien. Se decía al telón, ¿cómo se llama la ciudad? Zaragoza. Sí. Dios, que no sabía el chiste, pero sabía que era una tontería así. ¿Te lo acabas de inventar? No, lo escuché ayer en Turquía. Vaya por Dios. En fin, le puedes, para preguntar el nombre a alguien, Nor Zara, y te dirá, salvo que se llame Zara, te dirá... Ni Pablo Naiz. O sea, mi nombre es, te dirá, ni Pablo, eso, Naiz. Ni Pablo Naiz. O sea, cambian lo que es la sintaxis de la frase. Por favor. Por favor. Ya vale. Prau, ¿cómo se dice por favor? Creo que la gramática. ¿Cómo se dice por favor? Por favor, es que ricasco. No, eso era gracias. Viene... Es que ricasco es gracias. Por favor. Mesedez. Mesedez. Mesedez. ¿Dónde está mesedez? Mesedez, formas de decirlo. No, eso es por favor. Mesedez. ¿Y yo qué pregunté? Por favor. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, que ricasco. No, yo dije por favor. Es que ricasco. Bye. Sí. Sí. Bye. ¿Cómo se dice sí? Bye. ¿Y no? Ez, pero sin H. ¿Ves? Eso está bien. Eso, no me gusta. No, no me, No me gusta. Es. Es. Caca. Podemos instaurar el decir en vez de no, es. Es. A mí me parece bien. Y en vez de asco, marca. ¿Qué te parece? No, pues que asco es tú. Creo que es tú. Sí. Es parte de eso. Que yo doy asco. Ah, bueno, igual no. Es que riques. No sé. No lo sé. No, vale, en vez de asco, en vez de asco, inda. Si me he equivocado, barca tú. Quiero decir, lo siento. Barca tú. Yeah. No, que yo tengo el chándal limpio. Bueno, ahora vamos a. Si llegamos ahí, vamos a decir que. Por ejemplo, no puedo hablar, no sé hablar vasco. Bien. Entonces, claro, es lo primero que tienes que decir cuando llegas allí. Bueno, y esta, cuando llegas a un sitio donde solo hablen vasco. No te metas en jardín. Vale, pero. No te prefiero. Puedo hablar vasco. Vamos, aquí pasa lo mismo. Aquí, a no ser que te vayas a la aldea, aquí todo está en castellano. Ojalá habláramos más gallego, pero. En el País Vasco, la mitad de la gente no sabe hablar vasco. Es así, es un hecho, no es algo peyorativo. Vale. Pero antes de que te metas en jardín, es que eres muy dado, ello. Bueno, sí. Señor del Marca, en fin. Pero yo no tengo ningún problema con los vascos. ¿Cómo lo tengo con los madridistas. No sé hablar vasco bien, entonces no es fácil. Así que vamos a intentarlo, Antonio, ¿cómo se dice? Es como suena. Sí. ¿El qué? ¿El que no sabes hablar? No puedo explicar, no puedo hablar vasco. Ez dakit euskaraz. Hit egitea. Egitea. La G es. Sí, es egitea, eso es fijo. Sí. Pues eso, es. Aquí te ed, mira, fíjate, es no. Egitea. Y bien es hondo. Bien hondo. Hondo, bien hondo. Bien hondo. También. ¿Te gusta bien hondo? Bien. Justo, bien hondo. Pero sin H. Esto es un poco. Al revés. Sin H es todo, ¿eh? Sí. Vale, si necesitáis ayuda, ¿qué gritáis? ¡Ayuda! ¡Lugundu! Y si estáis bien, la ¡Urunsu! ¿Qué dices? ¡Punto, punto, modru! Esto parece. Parece. ¿Cómo se llama? Suajili. Lando Carlisen. No. Es Lugundu. No. Eso. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que bueno, eso no yo suena. Sé cómo se dice buenas noches. Vale. Vale, pues buenos días es. Gabón. No. Egunon. Egunon. Que es élfico. No, Gabón. O sea, viene del élfico. Sí. Buenas tardes es. No, yo creía que Gabón valía para también hola, pero en plan, hey, Gabón. No. Buenas tardes, ¿cómo es? Arratsaldeon. Es como... es la peli esta de Bruce Willis que cae un meteorito a la Tierra. Ah, no, pero yo pensaba que era como la cadena en la televisión esta de Nickelodeon. No, parecido. No. Es una sucursal. Es vasca, Nickelodeon. No, es la sucursal vasca. No. Y Camaleón es vasca. Buenas noches es. Gabón. Salvo que buenas noches de en plan de hola, no es por la noche. Si no vamos a la cama, si quiero que coman las chinches. Si dice Vijararte, que es hasta mañana o algo así. Vijararte. Suena arte bizarro. Correcto. No entiendo. Vale, vamos a. Ulerzen. Vamos a ir rápido. Ulerchen. No, Ulerchen. Vamos a ir rápido. Vamos a preguntar solo cómo se pregunta por el baño, porque nos estamos cagando. ¿Cómo se dice? Pero no, y la frase típica que hacíamos con todas estas cosas de para ligar, no frases para luego, ligar. Luego te digo yo una. Bueno. Va luego. Vale. A ver, ¿cómo es? ¿Dónde está el baño? ¿Nondago comuna? ¡Ah! La baño común. Es comuna, tiene lógica. Comuna. Bueno, los públicos, claro. Claro, cuando preguntas dónde está. Pero claro, si estás en casa de alguien, no es una comuna, ¿no? No lo sé. No, pero hay comuna de cosas. Bueno, non dago fe. En casa de alguien, ¿qué hay? Hay madre, hay padre, hay abuelos. ¡Hay pollo! Esto a mí me suena de ver, por lo menos vaya semanita, me suena la mitad de sí, ellos. Hombre, eso sí. Madre, ama. Ama. Padre. Aita. Padres, en plural, Gurasoak. Parents. Vale. Esto me hace gracia lo de abuelo porque es dos veces la madre. Entonces es aita. Pero no es. Padres. Padre. Y abuela es ama. Amon y oa. No. Abuelo. Abuelo es aita. O aitona o sí, aita. Y abuela es ama. Ama. Dos veces. Amona. Y si es bisabuelo es abanibe o abuebe. Me gusta. No golpeo. Esto me encanta. Hijo, sí. Es hijo es semi. ¿Cómo? Será mese. No, semi. E hija alaba. Si tienes la parejita esa es se me alaba. Claro, correcto mismo. Ahí estamos. Alábaseme. Alábaseme. Alábaseme por tener la parejita. Según el orden en el que te hayan salido. En fin, vamos a intentar decir la fecha de hoy. De aquella manera. Entonces, hoy es. Amar. Día en tiempos revueltos. Amar 10 de Ceceila. Sí, y hoy es día de semana, es de un Ostegun. Ostegun. No tiene tilde. ¿Hay tildes en vasco? No lo sé, ahora mismo. Te pillé. Es que el sitio donde lo busqué era en inglés y entonces ahí me falla cosas. Bueno, y simplemente nos vamos a despedir. ¿Y la frase para ligar? La frase para ligar era se me alaba. Se me alaba yo. Escarricasco. Te como todo el. Escarricasco, gracias. Es que eso. Y nada ¿cómo más. ¿Cómo se dice cuánto sí. es? Agur, amigos. Agur es adiós. Es con G. Yo sé. De, la gente ¡ay, que no, agur. No, ay ya de, son menos 10! De siempre. ¡Ay, que son menos 10! ¡Ay, que se nos va el tiempo! Me entra hambre. Vamos a mí también. Vamos a comer algo. Venga. Bizarras. Me gusta esa sección. Porque pues, ya, pues a mí, Ed. Porque Ed. Golpeo. No me gusta. Golpeamos. No, porque. Bueno, venga, va. Venga, dale ahí. ¿Qué bien. Es esta sección? Es que rica. Es una sección donde, como de todos he sabido, enseñamos a cocinar. El nivel de dificultad más básico, el que está por debajo de principiante, ¿no? Está el que es comúnmente conocido como nivel Pablo. Bueno, sí. Si os digo la aventura del... ¡Ay, que yo confieso tenía! Para, ay, la semana. Para la semana que viene. ¡Ay, hostia! Pero es de los graciosos, además. ¿Sí? No es breve, ¿no? No da tiempo. Vale. No da tiempo. Gracias. Es que además mi madre no lo sabe, me va a matar cuando llegue a casa. Es que ricasco. Un saludo, Ama. Ama. Bueno... recibimos muchos mails esta semana. Bueno, esta semana es desde la última vez. Porque la gente se quejó. No le gustó, golpeó, pitó y mandó mails. Mandó mails diciendo que era muy complicado. Muy complicado el último que habíamos hecho. Que era los... ¿Para qué te metes en jardines? Los calamares. Ah, a la verdad. Romana. Sí, cortados en tiras o en daditos. Que también eran bujabas de calamar. Bien. En fin. Hay que pronunciarlo bien. ¿Qué tenemos hoy para degustar? Ahora que es. Pues ya, hoy tenemos. Ahora mismo que puede ser las 9 menos 10 de la mañana, incluso si se nos está escuchando en sí, viernes. Sí, pero no. Pues entra muy bien un batido. Ostras, sí, hoy me he pasado a los alimentos no sólidos. Bate que bate con chocolate. Efectivamente, porque estaba vago y he decidido coger algo muy fácil, refrescante y rico. Uh-huh. Eso dijo ella. Receta de un batido de lima. ¡Oh! Pero de la fruta. Pero Perú. Ah, no, Perú, del país. Peruano. No, del no. país, he dicho el país. Sí, sí, del sí. país. La capital. Ya. Lima capital. Cuando hagamos. Pero... Cuando hagamos boliviano, ya no. Ey, podemos hacer colombiano, que se te va mucho, ¿eh? Uy, la geografía. Voy por el mapa. ¿Hicimos mexicano alguna vez? Sí, no, sí que lo hicimos. Ay, nomás. Pero sí. Siempre se puede hacer. Pero podíamos invitar a estos chicos a que. Pues sin duda. Vamos a hacer batido de lima, que se nos. Bien, sin comentarios. No hay comentarios. No. Una bebida refrescante con una fruta tropical. Bueno, usamos un batido preparado de lima, así que la receta es muy sencilla. Bueno, batido preparado no, porque entonces sería comprar el batido y beberlo al gusto. Ingredientes necesarios. 4 bolas. ¿Para cuánta gente? De helado de lima. Para 4 bebidas. O sea, una bola por persona. 4 vasos. 4 vasos. Me gusta. O sea, la mitad de 2 bolas por persona. Sí, o sea, tú te cuentas los testículos y los divides cuatro entre cuartos, dos. 4 cuartos. Ajá. Bien. Un litro de leche. ¿Cómo las campanadas? ¿Cómo las campanadas? Los 4 cuartos. Los 4 cuartos, efectivamente. ¿Por qué no los quitan, los 4 cuartos? No lo sé. Es algo que sobra. Es como el apéndice. Es como, además, como las amígdalas. Pero me quitaría un chiste, porque bueno, yo siempre empiezo lo de... ¡Ey, que ya son, que ya son! Qué bueno, pena. Bueno, ¿y cómo seguimos? 4 bolas de helado de lima, 1 litro de leche y azúcar. Al gusto. Y ya está. Muy fácil. Ah, para que la gente no se queje, hombre. Bueno, ¿y cómo hay que hacer? Primero colocamos el vaso de la batidora, porque hace falta una batidora también. El vaso de la batidora, colocamos el helado de lima, las bolas de helado y la leche. Y batimos hasta... Colocamos las bolas de helado. ¿Pero cómo? ¿La izquierda delante de la derecha? Es que derecha? Si no, no caben. A la vez no caben. No bajan hasta el fondo es que del vaso. Yo no entiendo eso de, para cocinar algo, poner las bolas de helado. Nunca me lo había planteado. Es que depende de lo grande que tengas la cocina. Sí. Porque si tienes que... ¿Esto es en posición sentada o...? Erguida. El chico arriba y ella abajo, posición bombas, tradicional. Bolas puestas. Prosternado. Sí. Batimos para obtener una crema fina y homogénea. Y al final... Espera, ¿de qué me hablas? Las bolas de helado de lima... Sí, pero me acabas de decir, batimos para obtener una crema fina y homogénea. Batimos los huevos hasta que tengamos la crema. Vale. Digo, los huevos, las bolas. Es lo mismo. No, la cuestión es quitarle los no pelos antes. ¡No es lo mismo! Bueno, el lado de lima y la leche. Y batimos hasta obtener la crema fina y homogénea. Y luego echamos azúcar según lo dulce que tengamos el día. Si estamos tontorrones, le echamos poco azúcar porque ya bastante tenemos nosotros. Si ha sido un día agrio... Uy, yo llevo un día hoy... Es que no lo dije... ¡No! Llevo un día terrible. No, lo cuentas el próximo hoy día. Hoy es de estos días que te levantas con el pie izquierdo. Sí, ¿qué hacemos con el...? Lo que queda de bola. Te lo comes. Le echas azúcar y te lo bebes. Y ya está. Y si no te gusta... Está. Y ya está. Pajita. Y hasta aquí está. Pajita y a comerlo. No, la pajita... A ver, después de batir los huevos con la leche y obtener la crema, no necesitas pajita, yo creo. Porque está todo, se bebe bien del vaso. Bien, vale. Qué bien. Tú vale. Pensas ¿sí? que disfrutes mucho de... Me gusta. Me gusta. Aplaudo. Me gusta. Ya está. Aplaudo. Otra vez. Aplaude fuera del micro. Ya está. Venga, aplaudo. Ya está. Parece que te estás haciendo... explotando un... Bueno... Eso. Venga, que nos... Sí, vamos, no, vamos. Venga, que nos despedimos semana, aquí, que ya estamos muy vistos. Venga. ¡Agenda! ¡Ey, qué es mi frase! Vale. En fin. Jolín, vaya gallinero tengo aquí. Sí, bueno, déjalos. ¿Qué pasó esta semana? No, bueno, ¿qué va a pasar la semana que viene? Bueno, es que últimamente la gente ya sabe lo que pasó. Se elige Eurovisión. Lo de Eurovisión no sé si es el definitivo ya mañana. No, pero... ¿Los Goya el domingo? El que va por España. No es posible. Hay gala de elegir. Sí, lo hacen así de estrategia. ¿Y quién votó? Había 30 preseleccionados, una cosa así. ¿Pero no hubo voto por internet? No, este año creo que fue un poco diferente. No me gusta. Llamamos a Samuel. No me gusta. Llamamos a Samuel. Ed. Sí, es. Y creo que poca cosa más que comentaros. Nada, los Goya el domingo. Es verdad, el domingo. Y el lunes concierto orquesta Gaur. ¿Dónde? Tragaos. No, el lunes en Lugo, el martes en Coruña. Coruña, en la Coruña. Vale. Y nada, muchas gracias Pablo, muchas gracias Antonio por venir. Bueno, antes era... Mañana será el cumpleaños de una persona muy especial para mí. Mandarle un beso enorme. Un beso para mi hermana. Sí, y otro para... A Laura, que es su cumpleaños y que cumpla muchos más. Bien. Oh. Nos escuchamos mañana también, si queréis. Iba a decir, se nos hace mayor. No se hace vieja y tendrá arrugas. Que no me va a dar un tiempo, beso, Laura. Con el tiempo el chiste, me da igual lo de Laura. Venga, cuéntalo. No. Mañana a las 9 de la mañana también lo puedes escuchar. A las 8 de la mañana, perdón. Hoy viernes. Están subidos todos en chanfainabizarra.cuacfm.org. Ahí estarán todos. Y podéis llamarlos ahora, pero nadie va a coger. Y a continuación ahora va a haber un poquito de música. Y después a las 10 vienen malos allá otra vez, que ya han vuelto a otra vez. Me gusta. Aplaudo. Bien. Chiste. Camarera, me pone un gin tonic. ¿Quiere pepino? Uf. No. ¡Joder! Camarera, quiero un gin tonic. Le pongo pepino. No sabe usted de qué manera. Es el primer día que lo conocí. Lamento que se me note tanto. Hasta el próximo día. ¡Opa! ¡Epa! ¡Me gusta! ¡Opa!